La tenemos a Anabela Gómez, ella es coordinadora de este club de ciencias. Hola Anabela, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que muy contentas con esta propuesta que ha lanzado el municipio de este club de ciencias para que los chicos, porque algunas veces lo que aprenden en la escuela, algunas veces no es suficiente. Los chicos tienen ganas de saber un poco más y qué mejor que haya un club para eso. Exacto, sí, además es un espacio, como decías, de educación no formal, que no tiene la estructura de una escuela, sí es un lugar más desestructurado, donde van a canalizar intereses propios que tienen, sino siempre la escuela puede canalizar los intereses científico-tecnológicos, entonces la idea es que vayan al club de ciencia a canalizarlos y a proponer también sus propios intereses para indagar. Anabela, y también pensando que está en un barrio de nuestra ciudad y todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión de estar este club en un barrio y que exista esta posibilidad de acceder a estos conocimientos, en este caso, bueno, en cuanto a lo tecnológico? Sí, exactamente. Esta es una propuesta territorial. El primer club de ciencia lo inauguramos en Villas Germinal, está en el Zoom, que está en Recalde, entre Francia y Alemania. Sí. Bueno, dentro de ese Zoom está el club de ciencias. Y bueno, un poco el objetivo es la descentralización, ¿sí? Ir hacia los barrios, popularizar el acceso a la ciencia y la tecnología en el territorio, propiciar las vocaciones científicas, también propiciar el cuidado del medio ambiente, ¿sí? El cuidado integral del medio ambiente. Y también es una propuesta con impacto comunitario, ¿sí? Esos conocimientos que se adquieren de ciencia y tecnología, buscar la forma de desarrollar proyectos científico-tecnológicos que a su vez transformen de manera positiva el barrio, la ciudad, ¿sí? Como la comunidad donde estamos inmersos. Ustedes decían es para jóvenes y para infancias. ¿A partir de qué edades? Bueno, infancias a partir de los 7 años, a los 13, sí, este es el grupo de infancias, que está los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y luego tenemos el grupo de juventudes, que es de 14 a 18 años, que está martes y jueves en los mismos horarios, de 4 a 6 y de 6 a 8 de la noche. Anabela, y también imagino que, bueno, como un club de una educación por ahí no tan formal como mencionábamos, también deben apostar a, en cuanto a la dinámica de las clases, los talleres, a que sea algo más práctico. ¿Cómo es esa cuestión? Exacto, es más lúdico, si bien, por supuesto, tiene una estructura, es un espacio más recreativo y lúdico, además de formativo. Las clases, bueno, las dan profesores de la Universidad Nacional de La Pampa, y es un señor, que, bueno, me hace un convenio, son ellos quienes están frente a las clases, pero sí, es un ambiente recreativo y lúdico. Va a haber un montón de... ¿Cómo arman el tema? ¿Cómo es la logística a la hora de armar las clases para diferenciar estos dos grupos de edades, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo las clases de robótica, de cuestiones electrónicas, que se le va a dar de 7 a 13 años que de 14 a 18, ¿no? No, exactamente, sí. En el grupo de infancias es un poco más... más sentar las bases, ¿sí? Y el grupo más de juventudes, ahí sí ya ves que arman robots que ellos manejan. Bueno, tenemos computadoras, tenemos impresora 3D, hay kit de robótica, hay, bueno, un montón de materiales. Y sí, los chicos y chicas del grupo de juventudes ya manejan ellos la impresora 3D, o tienen otras libertades, por supuesto, pero sí, en el grupo de infancia se sientan un poco las bases para seguir con el grupo de juventudes. Ustedes hablaban, bueno, estas clases van a funcionar en el Zoom de Villa Germinal, pero la idea es poder recibir de todos los barrios, ¿verdad? Sí, es una propuesta territorial, o sea que la idea, como principal es que venga la gente del barrio, pero sí, no quita que pueda venir gente de otros barrios. Anabela, bueno, como sabemos, a lo largo de esta semana y la semana pasada han estado abiertas las inscripciones. Mañana es el último día para inscribirse. Contanos dónde lo pueden hacer y si hay algún cupo a completar o no hay problemas con eso. Sí, hay cupos limitados porque, bueno, el espacio que tenemos es limitado. La inscripción, sí, mañana es el último día. Es en el mismo Zoom, en el mismo espacio que usamos para el Club de Ciencia. Mañana de 11 a 14 horas es el último día para inscribir. Y ya a partir de la semana que viene, del 3 de abril, arrancamos con las actividades. ¿Y para inscribirse se necesita llevar algo? Tiene que venir un tutor mayor de edad a inscribir a los menores, porque bueno, en este caso son todos menores de edad. Así que tiene que venir padre, madre, abuelo, abuela, tía, tía, cualquier tutor o tutora a inscribirlo y a firmar la inscripción, ¿no? Que la autoriza a hacer la actividad. Anabela, este Club de Ciencias se creó oficialmente el año pasado. Ya el año pasado empezaron a hacer como una prueba piloto así con niños ahí del barrio o esta vez se va a abrir oficialmente, digamos. No, mira, la inauguración fue el año pasado. En agosto arrancamos con las actividades. Pasaron alrededor de 50 chicos y chicas por el Club de Ciencias el año pasado. La verdad que fue una prueba piloto muy fructífera. La verdad que los resultados fueron, a pesar del corto tiempo, fueron muy buenos. Y esto que hablamos de las juventudes y la robótica, bueno, llegaron a armar algunos dispositivos electrónicos, algunos juegos, tuvieron la posibilidad de presentarlos en el Festival de Educación Popular, que hace, bueno, la Dirección de Educación todos los fines de año. Pudieron llevar ahí las propuestas que desarrollaron para mostrarlas a sus familias y a mostrarlas a otros pares. Y bueno, luego con lo que es infancias, el foco se puso en el cuidado del medio ambiente y también las familias estaban muy contentas con los resultados. Una de las de las nenas que asistía nos contaba la madre que de repente no se comía frutas y verduras, que jamás comía frutas y verduras. Mirá. Era como un efecto secundario de, claro, que hablaban del cuidado del medio ambiente y hacían actividades y juegos respecto a eso. Entonces, bueno, eso fue como un efecto. Después, tema reciclaje, separación, estuvo muy instalado. En el club se separaba, ellos llevaban lo que juntaba reciclado al club. Entonces se generó todo un ejercicio que ahora viene una madre a reescribir a su hija que venía el año pasado y me dice la cantidad de cosas que tengo en casa de recicladas para traer, porque claro, estuvo todo el verano juntando todo lo que se estaba en la casa y no deja nadie que tire nada que no sea basura exactamente. Así que bueno, con los resultados muy contentos y bueno, esperamos que este año se multiplique y potenciarlo muchísimo más. Qué lindo. Y qué bueno también no poder recibir, ¿no? Esa ida y vuelta del otro lado desde los padres, madres, tutores o de la familia en general de los chicos y chicas que asisten, porque también pensaba no solo instalar, ¿no?, conocimientos en cuanto a tecnología, robótica, sino también seguir trabajando en la cuestión del ambiente, la separación de residuos que también hace a nuestra ciudad, ¿no? Sí, es uno de los ejes transversales del Club de Ciencias es el cuidado del medio ambiente. Tal cual, la verdad que qué lindo. Porque se convierten en lugares, y creo que el gran desafío en una era de tecnología y de tanto bombardeo de información que sufren tanto los niños como los adolescentes, me parece que es justamente la buena utilización, ¿no?, de esa tecnología para un bien y además también por el otro lado de contención también de los lugares, ¿no? Exacto, sí. Y también esto del cuidado del medio ambiente, también el uso sustentable de la ciencia y la tecnología, de los recursos, sí. Eso también ponemos el foco ahí. Anabela, muchísimas gracias y bueno, nuevamente este último tramito, quiero que invites a la gente, a los vecinos y vecinas de la ciudad que estén escuchando, que tengan niñes y adolescentes a cargo o algún adolescente que esté escuchando, que lo invites. Bueno, los invitamos. Bueno, primero inscribirse mañana, miércoles 29, de 11 a 14 horas, en el Zoom de Villa Germinal, en la casa Recalde, entre Francia y Alemania. Y las clases comienzan el 6 de abril y son de lunes y miércoles, de 4 a 6, de 6 a 8 para infancias a partir de los 7 años hasta los 13 años, y martes y jueves, el mismo horario, de 16 a 18 y de 18 a 20 horas, la juventud es de 14 a 18 años. Uh-huh. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas. Anabela, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Adiós.